Bueno, ahora desde los valles Calchaquí, la casita María Lilia Delgado. Hermanos, bienvenido a esta lucha a favor de la vida. Desde la cuna misma del pueblo de la nación de Aguita, yo, autoridad ancestral, vengo con un mandato propio de la Madre Tierra, nuestra Pachamama. A decir basta, basta de ecocidio a la que nos están sometiendo las mega minerías. A decirle a la señora presidenta que cuando tuvimos en reunión de política indígena el año pasado, lloramos conmovidos con su palabra en decir el Estado argentino está en deuda con el pueblo originario. ¿Qué pasa, señora presidenta, que nos está aplicando una ley antiterrorista tratando a nosotros terroristas de este Estado? De nuestra tierra, esta tierra de la NASA, esta tierra del fuego, acogida a los hermanos en pluriculturalidad, como dice la Carta Magna. ¿Qué pasa que no está haciendo valer nuestros derechos? El derecho a una vida sana, el derecho que merecen nuestros hijos en seguir viviendo y los hijos de nuestros hijos. Dese cuenta, señora presidenta, que aquí no se trata de raza, se trata de una sola raza, y que las etnias estamos dispuestas a seguir resistiendo este modelo al cual nos están llevando el genocidio y el exterminio. Vamos a dejar nuestra vida, nuestra sangre, como lo venimos haciendo hace más de 500 años. No hemos terminado de cicatrizar nuestras heridas del comunismo y ahora nos están abriendo otras. Le decimos no a la mega minería. No a la mega minería, cielo abierto que nos contamina y nos está matando a todos. Dese cuenta, sus propios hijos también lo van a padecer. Desde las asambleas que están bloqueando, en la marcha de pie, en la paz, en el propio al paso de los fuertes quemados, desde todos los lugares de este territorio que están resistiendo, le venimos a pedir que reflexione, reflexione, señora presidenta. No queremos muerte, queremos vida, vida. Eso queremos para nuestro futuro. Y basta de postergaciones para nosotros. ¿A dónde está la reivindicación a la cual usted, orgullosa, lo dice a los cuatro vientos y en las distintas asambleas de los estados internacionales? Necesitamos legítima inclusión en las decisiones que toman los gobiernos, porque nosotros somos autoridades ancestrales a las cuales se nos deben consultar sobre las decisiones que se hagan en nuestros territorios. Nosotros somos verdaderas autoridades. Desde usted para abajo son empleados del pueblo, son gente que tienen que obedecer el mandato del pueblo. Para eso están puestos los sillones que salen de criterio. Ustedes no viven la realidad que sentimos nosotros. Estamos hartos de las heridas que nos causan. Hartos. Y sepa usted que con la tierra, con el agua, el aire, el fuego, no negociamos, ni negociaremos jamás los pueblos originarios. Vea esta gente, señora. Esta es la gente que le dice sí a la vida. Gracias a ellos usted también está ahí. Cumple el mandato para lo que fue puesta. Cumple el mandato. Hermano, gracias por la solidaridad. Gracias por sabernos también parte de ustedes. Gracias por la reivindicación que ustedes nos hacen a nosotros como verdaderos hermanos. Nosotros queremos una inclusión firme, firme para los pueblos originarios. Sepan que no somos parte de la historia, ni mito, ni leyenda. Somos pueblos vivos, vivos, vivos. Hermanos, ¡salud por la vida! ¡Salud hasta que